De Malcriando el Underpunk. Hoy un lunes 12, ¿no? El tema de los números es un poco complejo, pero bueno. Estamos en 12 de julio en el programa 11. Y lo primero que escuchamos fue el manifiesto de punk de Javier Huevo, de Cambio Violento, que tiene todo un proyecto en base a lo que es este manifiesto de grabar un disco, ¿no? Y que sea una especie de temática cómic. En algún momento ya lo vamos a tener a Javier, que estamos siempre en contacto para que nos cuente un poco más de eso. Yo no quiero, como dije la otra vez, no quiero hablar mucho sobre esto porque me gusta, viste, que los protagonistas sean los que me cuenten. No espoliar, no espoliar, exactamente. Que lo digan. Ahí está. Y ahí estamos con Dani, que me acompaña como todos los lunes. Y bueno, después siguieron los Carlitos, que son los protagonistas del día de hoy. Que vamos a hablar con Charlie, que es del Bolsón ahí de Río Negro. Nos va a contar un poquito también cuál es la dinámica de los Carlitos, que me parece muy interesante. Eso de que haya diferentes miembros, de que no haya una formación estable. Y es muy interesante lo que hace Charlie también con el sonido, ¿no? Que va viajando con su mochila, el caracol, que ya nos va a contar lo que es el caracol, y va por los pueblos, las ciudades de todo el país, América, y ha llegado a Estados Unidos, México, grabando bandas y produciendo. Es muy interesante. Qué buena onda, ¿no? Y con todo lo que te irás cruzando ahí en el camino. Imagínate que estando sentados frente a la computadora con el Facebook conocemos gente, imagínate haciendo esta movida, me imagino. Me está haciendo recordar cuando los primitivos bluseros, Lonnie Max, pero no, Lonnie Max es el violero. Que salió a grabar el tipo. Y qué sé yo, en ese momento los agarró, pero cuando no los conocían a nadie, a los bluseros, ¿viste? Y los grababa a los bluseros así en las plantaciones. Y empezó a descubrir talentos. Salieron todos. Y eso me gusta, porque vamos siempre a lo mismo, ¿no? Cosas conocidas, prendemos la radio, cualquier radio, y escuchamos lo que suena por todos lados. Pero lo que hace Charlie me parece que ir buscando músicos, buscando bandas, y a la vez ir amalgamándose también en lo que es Los Carlitos, ¿no? Con los diferentes músicos de diferentes lugares, me parece alucinante. Y por eso también tenía muchas ganas de tenerlo, ¿no? En la entrevista, para que nos cuente bien cómo está esa movida, todas las demás cosas que está haciendo, ¿no? Dentro de lo que es la autogestión de su disco y todos esos temas. Y después seguimos con Maldita Paranoia. Pusimos una triada ahí de los chicos de Las Parejas Santa Fe. Fueron tres temas del disco ¿Y qué?, que el primero fue Tres Otro Mes Más, el segundo La Inundación y después vino Náufragos. Es un poquito el bloque este, ¿no? Que tanto suena de Saldando Deudas. Yo a los chicos de Maldita Paranoia, es una banda que me encanta y no había tenido la oportunidad el día que los había seleccionado para pasar, de pasar todo lo que había traído, ¿no? Y bueno, me quedé con esa deuda y me quedé con ganas de escucharlo, entonces les quise dedicar unos cuantos temas. Así que, sin más, vamos a ir con los próximos tres de Maldita Paranoia de Las Parejas. Tantas horas de pensar de nada hacer, tantas noches de soñar y no llegar, tanto monje meditando y filósofo. está esto, maldita paranoia. Y ahí está estábamos saldando la deuda con Maldita Paranoia, que es una banda que me encanta, de ahí de las parejas de Santa Fe. Y estos últimos tres temas que escuchamos es un material nuevo que están grabando, que me enviaron ellos para pasar, que pinta hermoso, me encanta cómo pinta. Bueno, Podrido era uno de los temas del disco Ike, ¿no? Pero están haciendo una reversión que me parece bastante interesante. Y bueno, voy a nombrar a los integrantes de la banda, que son Román en batería, Sacha en bajo, Eloy en guitarra y el Narión en voz. Alucinante banda de Santa Fe de las Parejas, hermoso. Y bueno, en estos días también estuve hablando mucho con Jajo ahí de Repelente, que va a ser el protagonista del próximo programa. Entre material que me pasó y viste, nos compartimos cosas y música. Él hace unos cortos también, me pasó un corto que está buenísimo. ¿Cortos así, pero de música no? De cine, cortos de cine. Bastante interesantes. Y bueno, tuvo bandas, está metido en el arte, ¿no? El Jajo es un artista. Y bueno, lo vamos a tener el lunes que viene. Y dentro del material que me pasó una de las bandas en las que él fue partícipe, que es 30 Centavos, de ahí de Formosa. Me pasó el link del disco y después los vi en vivo, hay un video en vivo que no tiene desperdicio. El que quiera que busque 30 Centavos en YouTube y está el disco y está el show en vivo, que no tiene desperdicio. Está enterito, hay videos cortados, pero tenés el show en vivo entero, que es alucinante. Y bueno, yo del disco que me pasó elegí dos temas para escuchar. El disco se llama Otro del Montón, es del 2016. La formación es Jajo en la voz, en primera guitarra Juanmi, en segunda Juanchi, en el bajo Pin y en batería Fabri. Así que vamos a ver cómo suena Centavo, que me encanta. Es una banda que me fascinó. Estar seguro es solo un cuento. No poder vivir sin riesgos. Pasa toda tu vida retrasando la muerte. Comes, odias, amas, inventas. Coges, pensas y te cuidas. No sé de qué te escondes. La muerte sabe dónde estás. Te vas a divertir. ¿De qué sirve vivir muchos años? Nada vale la pena aquí. No. No. No. ¿De qué sirve vivir muchos años si no te vas a divertir? ¿De qué sirve vivir muchos años? Nada vale la pena aquí. No vale la pena seguir. radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio, Zaragoza radio. For me. Y ahí estamos con 30 centavos, la banda de Jajo de Formosa. Va a ser el próximo protagonista, Jajo. Ahí vamos a preparar bien el programa, que tiene un montón de material para compartir, contarnos un par de historias sobre los discos de Repelente y demás, que ya me estuvo contando un poco a mí, que va a estar bueno. ¿La banda que tenía antes? Repelente es la banda actual de ahora. Ah, esta 30 centavos es la creo que fue su primer banda. Ya nos va a saber decir bien el lunes que viene. Así que bueno, repito. Lo que escuchamos recién fue No Vida y otro del montón, Una Molotov, el disco Otro del Montón del 2016 de 30 centavos de Formosa, terrible banda, hardcore, me encantó. Y bueno, vamos a ir armando un poquito del paño para poder hablar con Charlie, que también tiene un montón de info sobre los temas, cada uno de los temas que tienen los Carlitos, tienen un significado, tienen un porqué, se rinden homenaje a determinadas personas y va a estar bueno que nos cuente Charlie a ver cómo es esa cuestión y también, ¿no?, cómo se va amalgamando con músicos también de todos lados para poder darle forma a lo que es los Carlitos. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas y mientras lo voy llamando. A ver si les cuento un poquito más de todo esto. Cuente, ¿no? Ahí vamos con los Carlitos. La vida era triste en esos días, inventando las razones para poder sonreír. Tenía problemas, no entendía que el mundo no es un lugar que quiera verte en el vivir. Irresponsable, a veces también de cobarde, miedo a la tristeza de existir. Pidiendo monedas, pan y vino, caminando todo el día sin razones de seguir. Y te escuché en CD, en cinta, llorando con alegría toda la amargura de tu vida. Fue como tener familia y Wolfman, si alguna birra era la alegría para mí. Y te escuché en CD, en cinta, llorando con alegría toda la amargura de tu vida. Fue como tener familia y Wolfman, si alguna birra era la alegría para mí. Todo terminó ese día en que dijeron tu sonrisa quedó en la vereda con tu vida. Te caíste por un quinto piso, te crecieron alas de ángel y volaste a la deriva. La vida era triste en esos días, inventando las razones para poder sonreír. Tenías problemas, no entendías que el mundo no es un lugar que quiera verte en el vivir. Y te escuché en CD, en cinta, llorando con alegría toda la amargura de tu vida. Fue como tener familia y Wolfman, si alguna amiga era la alegría para mí. Y te escuché en CD, en cinta, llorando con alegría toda la amargura de la vida. Fue como tener familia y Wolfman, si alguna amiga eran la alegría para mí. Eran la alegría para mí. Eran la alegría para mí. Eran la alegría para mí. Con nuestra gente, con nuestros niños, con nuestros ancianos, vamos a seguir estando acá. No hay forma de que nosotros no vayamos a este territorio. Nosotros somos mapuche. Para ser mapuche necesitamos vivir en este territorio. Música. Otra radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Muy bien, y ahí estábamos escuchando Los Carlitos del Bolsón, la banda de, del amigo Charlie, de ahí de Río Negro. Acabamos de escuchar a Ricky, tema que no hace falta explicar mucho, que igualmente te vamos a pedir la explicación. Y Pueblo Guerrero, otro temazo. ¿Cómo está Charlie? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo Hola, bien. Charlie, ¿qué tal? Acá calentándonos un poquito con el punk, que me imagino que vos también debes hacer lo mismo ahí en Río Negro, en el Bolsón, con el frío que hace, abrigarte con el punk, qué mejor cosa, ¿no? Sí, ni hablar. Olvídate, olvídate. Y bueno, hoy habíamos empezado escuchando a Los Carlitos, que el Quiebrapatas y Gregorio es punk. Y bueno, yo le comentaba a la gente que cada uno de tus temas tiene un significado, un homenaje, y que Los Carlitos es una banda un tanto etérea, como que se va amalgamando de músicos de todos lugares como para ir armando lo que es el proyecto, ¿no? Sí, Los Carlitos salió como una decisión de lo que fue Pornoco Social. Que ahí estuve versionando una de las canciones de mi amigo El Momio, que es de acá de Bolsón, el Pueblo Guerrero, que la escribió él. Cuando me fui de la banda, armé Los Carlitos con él y con otro músico más. Y bueno, y después me fui de gira, ¿viste? Ahí en la gira fue que me partió un palazo un policía colombiano en Cartagena, y de ahí nació Gregorio Zumpán. Sí. El Quiebrapata nació cuando yo empecé a estudiar todo el conflicto armado colombiano, que había salido una nota de las minas antipersonas, sí, que armaba la guerrilla de manera artesanal, y que bueno, no tenían un efecto devastador, pero sí te quebraban las piernas. Sí, sí, con clavo, tornillo, lo que venga. Con lo que venga, sí. Sí, sí, sí, ni hablar. Sí, sí, sí, con lo que hay ahí, bien, bien punkis. Claro, no son bombas de fósforo blanco de 70 kilos como las que tira el ejército colombiano de aviones, pero bueno. Pero si la pisás te lastimás. Hacen lo que mal. Pueden, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Los pobladores por allá. ¿Y cómo fue la gira? ¿Cómo fue? Porque, o sea, sé que llegaste hasta Estados Unidos, México, o sea, no fue una girita, fue una terrible gira. ¿No? Y la gira fue un poco así como una locura, la verdad que no me lo esperaba. Fue producto de un enojo también así con mi familia, y agarré y me robé un amplificador y una guitarra de manera legal, y no lo pagué, quedé en el Veraz durante 5 años, no sé qué hora ya salí. Y bueno, sí hice San Luis, Mendoza, Jujuy, el Perú, de ahí volví por mi pasaporte y arranqué de vuelta para arriba. Hice Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, volví a entrar más para el sur hasta Ecuador, armé una banda con un baterista allá, de una banda que se llama Pulmón Verde, que el loco es biólogo, labura en el Amazonas, y no, con la bajista de una banda que se llama Gramo, la Lulú, armamos lo que fue Úlcera, y porque a mí ya me estaba pegando así mal, las llagas en el estómago de tanto currincho, como dicen allá, el alcohol, sí, procesado, sí, ilegal. Cachuña, la cachuña. Cachuña, claro. Sí, en Colombia le dicen Chamberlain. Sí, el Chamberlain, sí, sí. Y bueno, de ahí salieron un par de canciones en Perú, Extrañándote al Amanecer, algunas que están ahí en el disco, esa la escribí ahí en Máncora, y bueno, y después grabamos algunas ahí con los chicos en Ecuador, y de ahí pegué una vuelta, me encontré en Cartagena de Indias con el Tute de Lost Head, también haciendo la misma, tocando en bares y calles, y me dice, me voy para México, y que van a armar una banda de punk, le digo, y más con vos, le digo que sos terrible músico. Y bueno, me dice, si te consigues el pasaje, vení. Vamos, te colgaste de la rueda del avión. La flaca me pagó el pasaje y terminé en México, laburando 2 años en Tulum, casi me voy para Estados Unidos. Terminar armando una banda allá en México que se llama Hot Burnings y tocando para otro músico que tiene una banda que se llama Tres Mexicanos Muertos en Skateboard, que el loco es de Holanda, el Ronnie Rotev. Y bueno, nada, después me vine para acá antes de que pasara lo de la pandemia. Alucinante. Y además te estás armando, ¿no? Toda una historia como para poder salir de nuevo al ruedo y, o sea, preparado, ¿no? En este caso, ¿no? Con material y con cosas como para poder grabar y producir en el viaje. Lo que me contaba, lo sí, de Caracol. Sí, estoy armando así un mini estudio. Y bueno, la idea es eso, ¿viste? Producir un poco la música que me gusta a mí y producir a los músicos que me parecen interesantes que tengan ahí un material grabado, todo ad honorem, solo por el hecho de que la música esté en circulación, ¿viste? Sí, difusión y bancar las bandas, me parece alucinante. Sí, ahora estoy laburando con los pibes de Psicodelia Lumpen, que también están laburando con los chicos de Marzo del 76. Y bueno, estamos sacando ahí una producción en breves. Buenísimo, alucinante. ¿Y cómo era el nombre del Caracol? No me acuerdo. ¿El cómo, estudio? El estudio, sí. Estudio Caracol Viajero. Ahí está. ¿Por qué? Porque sí. Va todo en una mochila, de una. Porque va todo en una mochila de 60 litros para todos lados. Claro, todo el estudio ahí, toda la música, todo. Qué grande, Charlie. Qué lindo. Sí, buenísimo. Che, y bueno, escuchamos un temita y seguimos hablando, ¿te parece? Clase de euskera, ¿cómo es la historia de Clase de euskera? ¿Lo querés presentar vos? Dale, Clase de euskera es una canción que escribimos con unos compañeros acá en una casa. Estábamos cuidando la casa de una compañera que estaba de viaje y teníamos una compa que era del País Vasco, ¿viste? Sí. Entonces, nada, hinchándole las bolas de que alguna vez íbamos a ir a visitarla a su país, le dijimos que nos enseñe a hablar, ¿viste? A presentarnos. Y a lo último, un amigo de acá que es terrible batero de Austria, agarra y dice, anotá, dame todo el dinero de la caja y traducímelo. Y entonces quedó en las traducciones que eran re normales, tipo, hola, ¿cómo estás? Bien, yo soy tal, sí, no, buenos días, buenas noches, yo soy tal, después algunas malas palabras, como para mandar a la mierda a alguien. El guión entero. Y a lo último, dame todo el dinero. Eso quedó buenísimo. Y bien. Cuando lo leí así de corrido, digo, esto parece una canción, a ver, le metí un chacán, chan, chan, chan, trupa, trupa, tan, tan, tan, y quedó. Es un tema de cortato, dijiste. Claro, esto parece sociedad alcohólica. Claro, ni hablar. Y quedó alucinante, quedó alucinante. Bueno, lo escuchamos, dale. ¿Te parece? Dale, el Clase de euskera está grabado con un baterista que se llama Gibran, allá en Tulum. Sí. Y bueno, y terminado de producir acá en Argentina cuando llegué. Alucinante, ahí vamos. Espero que les guste. Ahí vamos a conocerlo. Aguante. Yeah. Ahí estamos al aire. Estábamos hablando de eso, ¿no? De lo que es tocar en vivo ahí en Río Negro. Sí, sí, es todo un desafío, ¿viste? Qué sé yo, nosotros tratamos a veces de ir por afuera de lo que es el circuito capitalista, pero la realidad es que hay que trabajar y comer, ¿viste? Con las presentaciones. No hay que tener que estar afuera, sí, pues bueno, después por eso, como decías, el batero tiene que pagar el alquiler, le tiene que dar de comer al hijo. Claro. Y el asunto es eso, claro. Así que se nos reconozca como músico y que el músico tiene que estar pago por sus actuaciones. Claro, si vos tenés un comercio durante todo el mes activo, ¿entendés? Y decir que no podés juntar un sueldo de un solo empleado más mensual para repartirlo entre todos los músicos a los que les haces ir a tocar una o dos horas. No, claro. Es la cumbre del caradurismo. Sí, sí, y se respeta muy poco todo eso, ¿no? Porque, a ver, si se sigue aceptando y si sigue habiendo bandas que siguen aceptando eso y las bandas que son grandes hacen un miran para el costado, ¿no? Cuando nos pasa eso a las bandas chicas también está difícil, se ve lejísimos el cambio en ese punto, me parece. Como dijo Charlie, sí, ni hablar. Como dijiste vos, Charlie, ¿no? Que a veces a uno se le paga un montón de plata que no es ni siquiera local el músico y a los otros se lo descarta ahí de... Sí, es terrible. Venía a tocar gratis para lucirte con el escenario que te vamos a armar. Es terrible, sí, sí, sí. Y cuando, claro. Y cuando son los músicos los que llenan sus arcas, ¿no? Porque nosotros somos los que llevamos la gente que después es la que consume en su barra y es la que consume en su espacio. Claro, aparte somos los que estamos todo el año, ponele. Claro. O, en las buenas y en las malas. Claro, viste, bancando la nieve, bancando las heladas. Hay un montón de chicos acá que ya son, están pasando a ser personas más grandes que chicos, viste. Antes éramos chicos y claro. Bueno, pero ahora, no sé, yo mínimo tengo como 20 años de girar por todos lados, la calle, bandas, de todo. Claro, vamos creciendo, chicos. Claro, y ya le empezás a pensar, viste, en vez de ir a tocar para los ricos por 2 pesos, y se... sentirte, no sé, el desollinador, no sé, cuando esto me pasó cuando fui a México, ¿me entendés? Que me empezaron a pagar un dinero que nada, hoy lo puse ahí en el Google, ¿cuántos son 1000 pesos mexicanos? Y nada, me quedé de la cara, son 4800 pesos. Entonces, nada, qué sé yo. Y uno cuando va... un poco. Cuando va conociendo otros lugares y se va abriendo un poco, es como que... te vas dando cuenta la diferencia que hay a veces, ¿no? Con Brasil también me imagino que pasa algo así. Yo cuando estuve en Brasil, los músicos callejeros tenían obra social. Una cosa así, ¿viste? Cosa que acá vos decís, ¿cómo puede ser? Es una locura, es muy loco. Claro, acá te corre la municipalidad. De hecho, tienen un tema ustedes de eso. Sí, de una. Che, acá llegó un amigo del Jerez. Vení, pasé que estoy hablando con unos chicos de una radio. Uy, tío. Vamos, Jere. Pasé, guau, hecho, mirá el copo, boludo. Ahí llegó. Otro amigo, pasen, chicos. Bien. Estoy hablando. Bien, bien, se va armando, olvídate. Bien. Y Jere, ¿qué? Bueno, eso. Jere es un amigo. Músico también. Jere es un amigo. Sí, pará que lo pongo en altavoz. Jere es un guitarrista histórico. Ahí se escucha. Marrado, ahí está, con Jere. Buena, Jere. Estamos en vivo. Un abrazo, hermano. Aguante los panques, aguante los pájaros. Bien, Jere, qué grande. Ya me cae bien, Jere. Jere es una masa, terrible guitarrista. Y el Copo, también, que es guitarrista de Pornoco Social. Ahí está. Que te contaba, es el que hizo los riffs y la música de Pueblo Guerrero, que fue el segundo tema que pusieron al aire. Sí. Y bueno, nada, gracias por la difusión, que no te había agradecido. No, por favor, gracias por el panca, ustedes, olvidate. aguante, loco. La verdad que no encontramos mucha gente que nos difunda cosas de acá de la Patagonia y bueno, nada, eso te lo agradezco de todo corazón, loco. Y con la cantidad de bandas que hay en la Patagonia, aparte, porque es increíble la cantidad de bandas punk que hay. Es increíble que no haya lugares para que todas esas bandas exploten y hacer crecer el género también, ¿no? Sí, de una. Yo creo que hay que eso, ¿viste? Darle un valor a las cosas que están más, como que van por afuera, ¿viste? De lo que es el circuito capitalista, porque no es lo mismo, qué sé yo, no sé, Abel Pinto cantando canciones de un tipo que ni conoce, pagado con 150.000 pesos, que nosotros que estamos acá, no sé, cantando canciones de La Polla Records o de Scorbuto, de Cortatu. Sí, sinceridad. Gratis. Vamos y sacamos luz de algún lado y armamos todos los equipos y tocamos para toda la gente gratis, ¿viste? Ni hablar. Que también lo hacen. Ni hablar, y el mensaje es completamente diferente. Yo creo que por ahí pasa un poco el tema, porque no nos dan cabida, ¿no? Que el mensaje no es el mensaje agradable que quiere escuchar el común. Entonces claro, sí, se hace difícil. Claro, tenés que salir de las versiones así como sarcásticas o ácidas, claro, y empecé a cantar románticas, viste, no sé, o cosas así. Sí, sí, qué sé yo, no sé, esto me pasó en México, viste, que se cagaban a tiro todo el día. Claro, y después digo, de amor de Luis Presley, que sé yo. ¿Viste? Eso es lo que noto mucho en la gente que le canta el amor y todas esas cuestiones, que no es algo que les nace, que es algo que sienten de verdad, sino como que es, bueno, vamos a hacer un tema y de qué hablamos, y bueno, no tienen motivaciones, entonces como que sale lo más fácil hacer una canción de amor, ¿no? Y después un montón de estos personajes llegan a la casa y le pegan a la mujer, ¿viste? O como decís vos, claro, se matan a tiro todo el día y después cantan al amor. Claro, lo que pasa es que uno llega a circuitos musicales donde hay gente comiendo y no le podés cantar, qué sé yo, allá vienen los ratis. No, claro, la forma claro. Que te Federico Pertuzzi. No, obviamente. Y tenés que probar otras cosas, ¿viste? Y ahí te empezás a meter extremo duro, pero igual cuando le cantás, como me decía uno, ¿cómo era? Tambores de escroto, porque... Claro. Comiendo un chinchulín. Claro. Sí, obviamente tiene su ámbito. No es para... Es para elegidos el punk. Claro, sí. Pero igual es como que también lo que más nos gusta, ¿viste? No sé, qué sé yo. Hay gente que le gusta elegante, ponerle esas cosas así, por las que yo me fui de mi casa cuando era chiquito, ¿viste? Para poder escuchar algo que sea más, no sé, como... más punky, La Polla Records, Flema, claro. Qué sé yo. Sí, no sé. Bruto, terribles bandas las que me nombraron. Están haciendo ahí un proyecto, eso me olvidé de mencionar también, que tienen un proyecto ahí de tocar temas de La Polla, me pasaste Juanito Tergal, ¿cómo suena? Sí, eso fue un ensayo así nomás, digamos, de lo que nos iba saliendo que teníamos en la cabeza. Y ahora armamos 19 canciones de La Polla Records. Bien. Y bueno, las empezamos a afilar porque son las que salen más así a los reloj. Sí. Toda la parte que son los arreglos de guitarra ahí con el jefe. Nos vamos a afilar un toque para que suenen así tipo guitarras con armonías cruzadas en simultáneo y que quede bien copado. Bien, con identidad a los Carlitos, olvídate. Me encanta eso. Que no sea igual. ¿Y cómo eligieron el repertorio de La Polla? ¿Quisieron hacer un recorrido por toda la historia? ¿Se detuvieron en algún momento? ¿Qué fue lo que eligieron? Ya, con Juanito Tergal me di cuenta que ya empezaron bien desde abajo, ¿no? Bien desde la base. Sí, le dimos dos ensayos de 8 horas, todo el día hasta quedar bien borracho. Y grabamos el segundo de 8 horas, de ahí fue que te pasé Juanito Tergal. Sí. Después nos peleamos con una de las integrantes de la banda que voló, la polaca voló, y nos hizo volar y, y ella me quería pegar y nada, son cosas que pasan en las mejores bandas, sí, pasa. La mejor bueno, de ahí en ese ensayo elegimos las 8 canciones que mejor salían, las 19 canciones que mejor salían. Un montón. Y yo igual creo que podemos meter más canciones más, pero por ahora vamos a pulir esta lista. Es un montón. Ya te pedí que apenas vayas teniendo, me pase que la polla me encanta. Sí, la polla récord, mi papá todavía se acuerda cuando le pasaba y mientras hacíamos hojalata y hacíamos bajada de cingería, caño, recibidores de agua, le pasaba en un cassette el Salve y llevaba esa canción Come Mierda. Sí, sin sí, sí, sí, sí, qué mazo. Mi papá es pastor evangélico, ¿cuál? Así que se acuerda mirá de esas canciones y de esta. Mirá vos, lo respetaba y ahí todo. ¿O no? ¿Lo respetaba o no? Decía, ¿qué estás escuchando, flaco? Este pibe quema cruces en los recitales. Con la cabeza bolo, con el espíritu amarillo. Manolo. Manolo está haciendo una gira en España alucinante. Yo le mostraba todas esas canciones y el viejo se caga de la risa. Claro. Ni hablar. Pero qué bueno que volver a recordar esos momentos, ¿no? Y rendir el tributo que se merece. La Boya es una de las bandas que creo que nos marcó a todos los que hacemos esto, ¿no? Es como igual que Corbuto. Hablando de los vascos también, ¿no? De una. Así que buenísimo, Charlie. Bueno, che, te dejo ahí con Jere y con los chicos ahí disfrutando de la noche. Cocínense algunos temas, algo. Lo próximo que te voy a pasar va a ser Viejas Canciones del Cementerio. Ah, eso me habías comentado. Un nuevo disco que voy a empezar a grabar con canciones mías. Y bueno, espero que en un par de meses ya tener algo como para mostrarte, ¿viste? Ni hablar, y así lo presentamos acá en la radio también, no olvidate. Viste, vos cada y para toda la gente, ¿no? Totalmente. Y ese disco son todos temas viejos tuyos, por eso se llama de esa forma, ¿no? Sí, son viejos temas acá míos y seguramente algún otro amigo van a aparecer, ¿viste? Excelente. Porque está bueno esto también, ¿viste? Reivindicar a los amigos que no pueden grabar todas sus canciones o no sé, eso, ¿viste? No solamente hacer canciones de otros que nadie... que nadie conoce, a otras canciones famosas. Está bueno hacer canciones que sean de tus amigos que nadie conoce y bueno, y poder eso ni hablar a llegar, ¿viste? ni hablar, creo que pasa por ahí un poco, difundirnos entre nosotros también, ni hablar. Sí, eso. Y bueno, Charlie, muchísimas gracias, loco. No, a vos. Un saludo para toda la audiencia, la mejor, ya vas a de parte de todos los pibes acá de la Patagonia. Cuando quieran venir para acá, están más que invitados. Hacemos unas comilonas y nos tomamos unos tintillos. Olvídate. Y bueno. Bueno, y ahí a las bandas ahí de la zona también. Cuando quieran enviar temas, ya saben, ¿viste? Sí. Que nos envíen y acá lo estamos pasando. No sé si... Sí, ahí estoy armando un proyecto para grabar a todos mis amigos. Aunque sea de a poquito, un par de producciones y cuando las tengamos te las vamos a pasar. Olvídate, anda pasándola que la vamos largando acá por el programa, que siempre es bienvenido eso, olvídate. Dale, aguante que le hacen a todos los punkis de todo el país y bueno, después te voy a pasar un par de contactos de punkis más viejos de acá de la Patagonia. Dale. Te vas a caer de culo cuando escuches lo que cantan. Buenísimo, Charlie. Viejos más viejos. Dale. Un abrazo a todos, loco. Muchas gracias. Dale. Un abrazo, aguante. Todo fue pasando, el colegio se... Barrito de cerveza, barrito de cerveza, de los pies a la cabeza. Barrito, barrito, barrito de cerveza, barrito de cerveza, de los pies a la cabeza. Barrito, barrito, barrito de cerveza, barrito de cerveza, de los pies a la cabeza. Bravo, bravo, este que otra. ¡Cállate, retonto, y disimula! Me alegro que el espectáculo les haya gustado. ¿Y quién dijo que nos ha gustado? Pero si Anteojito y Barrilito cantaron fenómeno. He dicho que no nos gustó, y tienes que decir que no nos gustó. No nos gustó. Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Muy bien, ahí estábamos escuchando Los Carlitos, la banda de Charlie, el amigo de El Bolsón de Río Negro. Que vayan entibiando el tinto ahí. Sí, sí, que ganan, no nos faltan, Charlie. Los helicópteros ya están calentando. Ya están, sí, totalmente. Y escuchábamos Barrilito de Cerveza, esa era una canción que era un homenaje a la madre, nos había contado en un momento que le regaló la primera guitarra eléctrica cambiándola por la de ella, ¿no? Porque tenía una de medio concierto y la cambió por la eléctrica para Charlie. Y después, bueno, Neurus y Pucho, que a ver, a Pucho le gusta y a Neuro no le gusta que a Pucho le guste. Y lo obliga a Pucho a decir que no le gusta. Mal Neurus, estuvo buenísimo. Y ahora vamos a ir con una banda de La Rioja. Morbo de Tumbra es una banda oscurita que tiene esa esencia bien. Me hizo acordar una banda francesa que se llama Peste Noir. Que tiene ese sonido así bien. Con los nombres ya te lo van tirando. Viste, más o menos, ¿no? Morbo de Tumbra, de La Rioja. Que bueno, son. Morbo de Tumbra tiene. Al actual guitarrista es parte también de Guerra de Cerdos, que es una de las bandas también que tengo en lista para pasar en el programa, que me encanta. Y bueno, hablando con Luchox por WhatsApp. Me dice, bueno, mirá, la formación es esta, y bueno, me contó que el guitarrista, Luchox justamente, actualmente es el de Guerra de Cerdos y de Sucio Tres Tono, que es una banda que estoy intentando contactar hace rato, y bueno, me dijo, bueno, buscalo así, y lo encontré, y hoy le mandé el mensaje ahí a Marcos, Marquitos, el baterista de Sucio Tres Tono, que hace... Es uno junto con Escoria de los que estoy buscando de aquella época, sí. ¿No? Que habíamos tenido contacto, creo que con Stan, que era guitarrista, también amigos de Sucio Tres Tono, que tocaban la banda La Violadora, que era una banda homenaje a los violadores, ¿no? Que no haya ninguna mujer ahí dando vueltas diciendo cómo te vas a llamar La Violadora. No, es por los violadores de la ley. Ya aclarado. No, ya está más que aclarado por Piltra. Así que... Bueno, sin más vamos a escuchar esta banda que me fascina cómo suena esa oscuridad y siempre viene bien. Lloran sangre, de noche están despiertas, una presión. sabes si vas a volver. No sabes, no sabes. Lloran sangre, en sus caras el hastío. Las calles lloran sangre, de noche están despiertas. Las calles lloran sangre, pateando entre la niebla. Las calles lloran sangre, heridas a carne viva. Las calles lloran sangre, la libertad. Las calles lloran sangre. Lloran sangre, la llave abierta. Las calles lloran sangre. Estamos, acabamos de escuchar Morbo de Tumbra, la banda de La Rioja. Sí, tengo que todavía aceitar un poco los hombros. El director te vino y te avisó. Se me avisó el director de La Rioja, vino y dijo, no, te está poniendo música de fondo. Hablá con el operador. En cualquier momento. ¿Quién está el operador? Tengo miedo de meter que se me salté, claro, que viene después, viste, que... Ya, para la próxima. Para la próxima. Estudio, para la próxima lo estudio. Para la próxima le ponemos música de fondo. Y ahí estamos con Morbo de Tumbra. La banda de Luchox en guitarra y voz. Santi en el bajo y Exceso en batería. De ahí desde La Rioja, Hablando qué de. Bárbaro. Bueno, nos fuimos una punta a la otra, Totalmente. Y hoy vamos a andar yendo así divagando por todo el país. El disco de estos temas es Las calles lloran sangre, una gran vena abierta, que es del 2019. El tema que escuchamos en principio es Las calles lloran sangre, que es el homónimo al disco, y Elitistas. Y eso, ¿no? La oscuridad y ese ambiente que se genera, ¿no? Ese clima que se genera en estos temas me gusta. Me gustan así esas cosas oscuritas, a veces vienen muy bien. Y bueno, seguimos, nos venimos para acá ahora, nos venimos para acá, zona sur de Buenos Aires. Una banda también que me mandó material, que también ya los tenía ahí como en una lista. Yo tengo, tengo una carpeta con 10.000 bandas que son las que voy a ir pasando en los programas, ¿no? Y mirá lo grande que será la lista, que me están mandando las bandas, me están conociendo, me están mandando material y yo ya los tengo como para pasar, ¿viste? Estaban como carpetados ahí para venir. En algún momento iban a pasar, igual, si no se contactaban conmigo. Con el contacto es mejor. Con el contacto, claro, los vamos a ir sacando a medida que se vayan comunicando, es una buena excusa como para ir. Me ayudan a elegir también. Y es bueno, no como me esto, viste, como con Charlie, ahora que uno quedó, viste, que después ya te envían el material. Totalmente. Y eso es lo que está pasando. Y bueno, hay un montón de moods. Bueno, Jajo me mandó una cantidad de bandas terribles, Jajo de Repelente, que va a ser el protagonista del próximo programa. Carrión, que aprovecho para mandarle un abrazo gigante y un saludo, que nos escucha siempre. Ahí de los Faloperos, que hoy también va a tener su espacio con unos acústicos que me encanta cuando agarra la criolla Carrión, pero bueno, eso viene después. Y no Emiliano, que va a salir el jueves, y Emiliano, la banda, de cualquier momento sale el lunes también. Emiliano, a Emiliano nos lo acercó Pichi, Dolor a Pata, claro. También, que es amigos de años, y buenísimo haberlo conocido, es una excelente persona, sí, tiene una dedicación y un amor por la música. Que mira, hay pocos así, me parece. Sí, así, a ese nivel, ¿no? Te estoy hablando al nivel de decir, bueno, me gusta el rockabilly, voy a hacer una enciclopedia del rockabilly, voy a socavar las raíces, todo del under argentino, ¿no? Hablando de este, es como nuestro. A ver, como que vamos codo a codo con él. Nuestra parte con el underpunk y con el under rockabilly. Y contactándose con bandas legendarias y mostrando información fehaciente, ¿no? Demostrada, ¿no? Ningún pescado podrido. Sí. Y es hermoso que pase, que se vayan juntando y ir juntándonos, ir conociéndonos y compartir y todo lo que significa, ¿no? Lo que nos apasiona y nos mueve, que es la música. Así que ahí estamos, conociendo gente, conociendo bandas, conociendo. Para las bandas también, para mencionarle lo del parador número uno, ¿no? También, que hay, quieran ir a tocar, que avisen, le pasamos el contacto. Sí. Están llevando banda ahí sábados o domingos. Sí, sí, y se pone. Sí. Estuvimos ayer nosotros. Claro, bueno, ahí. Por eso, ya tiene el ambiente que paran los motoqueros, generalmente. Sí. Ahí, o sea, sí. Ya hay gente, ambiente. Bueno, después uno si lleva mejor también su público. No, claro. La roquean con asadito, rock, rock, motoqueros, sí. Pool. Una Harley había ahí. Alucinante, qué bien que la pasamos, qué linda banda, que Pío era. Pío la banda, Pío Rock. Una banda ahí también de los chicos motoqueros que la rockearon. Sí. Alucinante. Y es interesante eso para las bandas, ¿no? El que quiera participar, que eso es a la gorra o al sobre. Realmente es más a la gorra, ¿no? Ayer fue de ese modo. Y es una forma de mostrar y impedir. Y de poder empezar a tocar, ¿no? Que se está empezando a abrir y hay que aprovechar eso. Hay que aprovecharlo. Respetarlo, sobre todo también. Claro. ¿No? Sí. Y ayer, viste, vos decís motoquero, decís quilombo. No, armonía había, una fraternidad, una comunión entre la gente. Sí, alucinante. Sí. La pasamos, pero. Así que volveremos para Dor 1. Y ahora, bueno, vamos ahí con lo prometido. a Berazategui, Buenos Aires, con Los Inadaptados. Muy buena banda también, que como te contaba ya la tenía ahí en carpetita. Ah. Y hoy es una buena oportunidad para que los conozcamos. Que me estoy acordando de vos, de tu sonrisa, de tus palabras y de tu mirada, porque sos toda una sensación. Yo te quiero abrazar y también te quiero besar, pero no puedo porque solo es una duda. Ya estoy triste por la impotencia de saber que nunca se me Radio, for me. estamos escuchando Inadaptados, la banda de Berazategui, que quiero aprovechar porque Inadaptados va a presentar su EP, ahí que fue concebido en lo del tío Mario, ¿no? Es un reducto donde se graba bastante pan rock. El tío Mario ya lo vamos a conocer, ya lo voy a ir a visitar al tío Mario. Sí, este, está cerquita, estamos cerca acá. Estuve con el otro Mario Rojo, sí. Y la sala es cerca también. Claro, ahí en Fiorito, sí. ¿No? Este, bueno, van a estar ahí en el Tío Mario Punk Fest Volumen 1, ahí en la vieja florería, que queda en Barcelona y Andrés Bello, en Lomas de Zamora, ahí Villa de Lina, creo que es. Van a estar con Vitamina Q también, banda acá del barrio, que ya también lo vamos a tener, que está dentro de esa gigante lista que tengo. Y con Los Monos, que es una banda que hacen covers de La Polla, que también me encanta como suena. Así que ahí van a estar Inadaptados el 17 de julio, en el Tío Mario Punk Fest, en la vieja florería. Y otros que van a estar presentando material el 17 de julio es una banda que también me envió material, que también lo tenía en lista, y que son de Orán Salta, ahí del norte argentino, y van a estar el 17 de julio a las 20 horas en Barrabás Rock Pub. A ver si llego a leer bien la... es Necochea 743 Salta. Así que qué lindo que es Salta, nunca me voy a cansar de decirlo, que Salta es hermoso. Y ahí van a estar también con los chicos de Desequilibrio, que también me enviaron temas y próximamente los vamos a tener sonando. No me quiero olvidar de otra fecha, hay una fecha también que hace Checha, gratis, el sábado 31 de julio, que va a ser en el mismo lugar, ahí en la vieja florería, en Andrés Bello y Barcelona, en Villa Albertina. Albertina, no Adelina, yo recién dije Villa Adelina, no, es Villa Albertina, es ahí en Fiorito. Va a estar haciendo el Checha Acústico, que ya viene girando con el Checha Acústico, que está buenísimo, violines, flauta, todo. Tiene, le mete todo. Va a estar con Falta de Respeto, con De La Tanga y con Antipolíticos, ahí en la vieja florería, el 31 de julio va a ser eso, el sábado. Y también tenemos a los amigos de Apatía, también banda amiga, que van a estar el sábado también, 17 de julio, este sábado, estés donde estés, estés donde estés en el país, tenés show, no hay excusa. Qué bueno se están abriendo. No hay excusa, van a estar ahí con Ácido Punk, que cumple 14 años, y con Rabia Social, banda que pasó también por acá, sí, los dos, Ácido y Rabia pasaron. Muchos horarios están haciéndose más temprano a veces. Este es a las 20, si mal no recuerdo, pero ya te lo confirmo. Sí, a las 20. Sí, porque muchas veces, si uno por ahí ahora se vería como antes y te querés caer medio tarde, ya fuiste cuando... Fuiste, hay que ir tempranito. Sí, hay que ir tempranito. Aparte, para disfrutarlo bien todo, ¿no? Y al otro día existir también, un poco. Así que bueno, esas son las fechas, por todos lados. Por todos lados, el 17 de julio hay para ir a escuchar pan rock para todos lados. Y bueno, como mencionamos a Bagalleros, vamos a escuchar dos temas, que son del streaming que hicieron el 23 de junio. De este año, que bueno, Bagalleros es de ahí de Orán Salta y me imagino que el nombre es por, ¿no? Están muy cerquita de la frontera con Bolivia y ese creo que es un poquito el origen del nombre. Y en el logo también vemos a los muchachos llevando los Bagalleros, así que enorme los Bagalleros ahí, que estuvimos en contacto y bueno, con la promesa de que también me van a pasar, ¿no? El material nuevo cuando salga. Bagalleros son el Cepillo en voz, Oso en guitarra, que es uno de ellos que se comunicó conmigo, igual que Asman, que es el batero, y Orgis en voz y bajo, un cuarteto ahí de Orán. Así que bueno, vamos a escuchar Bagalleros desde Orán, una ciudad hermosa que guardo gratos recuerdos. Pero soy, voy a laburar. Hoy yo salgo a ganarme el pan. Salgo a abastecer toda la ciudad, aunque la gente no mire mal. Solamente voy a laburar. Yo no voy a hacer la guerra. Solamente voy a laburar. Yo no voy a hacer la guerra. Pagacero soy, voy a laburar. Toda la ciudad, aunque la gente no pide más. Solamente voy a laburar. Todo va a ser de verdad. Solamente voy a laburar. Yo no voy a ser de rojo, pedazo que no quiero olvidar. ¿Cómo tu luz puede apagarme así? Decime cómo hago para no sentir. Yo solo quería verla brillar y ahora solo te veo pasar por un camino con la sombra roja hacia la oscuridad. Decime cómo hago para olvidar. ¡Oh! Brillo rojo, pedazo que no quiero ni mirar. Tu luz puede acabar de así, decime cómo hago para no sentir. Yo solo quiero verla brillar y ahora solo te veo pasar por un camino por la sombra roja hacia la oscuridad. Decime cómo hago para olvidar. ¡Oh! Bagallero Pan Rock. Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Y ahí estábamos escuchando Bagallero, la banda de Salta, de Orán. Terrible banda también. Es increíble la cantidad de bandas que tenemos desparramadas por todo el país. Y suenan bien. Están todas buenas. Es terrible, como te decía. Bueno, no lo quiero repetir, pero tengo una carpeta gigante con un montón de, sí, de bandas que las escucho y me gustan, ¿viste? Sí, che, qué bueno. Y dejar el disco, ¿viste? No picotear. Sí, escucharla de punta a punta. Está buenísimo eso. Así que... Bueno, ahí escuchamos de Bagalleros unos temas extraídos desde el streaming del 23 de junio de este año. El primero fue Bagallero y el segundo Ladrillo. Y bueno, éxitos para este sábado 17 de julio ahí en Barrabás. Espero que sea el principio de muchos otros shows, ¿no? Que no nos hagan el tole tole de nuevo, no hagan otra vez todo adentro. Con esto, bueno, ya está la vacuna, ya está. Claro. Y ahora en verano se tiene que empezar a abrir un poquito más también. Ahí, sí, sí. hay ganas de un montón de bandas de hacer unas movidas. Hay ganas y necesidad. Y necesidad del cuerpo pide, ¿sí? Claro. El cuerpo y el bolsillo todo, y todo. Todo. Es un conjunto de cosas. Que bueno, esta nueva normalidad nos guió más para otros rumbos. Pero, las gastas fueron esta pandemia, todo lo que se hizo. Y fue eso, ¿no? Que las bandas en sí, muchas se dedicaron a eso, a producir, ¿no? Producir nuevo material, grabaciones, claro. Cosas que no habían hecho nunca, un estreno, cosas así que no las habían hecho y se tocaron por ese lado. Totalmente, y estuvieron buenísimas, ¿eh? Claro. Yo me acuerdo del streaming este de Juan Cargento, el streaming de Apatía, el streaming de Negro Medina, que vimos también. Sí. Estuvo buenísimo. Y es parte de eso, ¿no? Pero. Como que tenemos ganas de ir ahí al show, de ver ahí, de escuchar. Bueno, por eso, como vos nombrabas Medina un tipo de año y decía que aparte tiene la necesidad de salir a tocar, una porque él vivió tocando. Y ama eso, claro. Y aparte, la necesidad económica, porque él vive de eso. Hace una fortuna por lo que hizo, ¿no? Entonces tiene que seguir generando su entrada. Buscando su paño y buscando la manera de también sonando, ¿no? Porque también le gusta eso, a él le gusta. Él dijo que él es un under también. Claro, totalmente. Y por eso estaba en la Boca Radio. Y sí, todo lo que pasa acá es porque tiene corazón. Y ahí bueno, vamos a Jujuy, no muy lejos de Orán, unos pocos kilómetros nomás. Una banda que se llama Juventud Masacrada, que también me gustó mucho ahí del norte, y hay unas cuantas bandas en Jujuy, ¿eh? Hay un montón de bandas en Jujuy, de hecho hay un compilado que me valide ese compilado para conocer bandas, entre unas esta Juventud Masacrada y Moco Verde, que sonaron la vez pasada y demás. Qué bueno eso, lo de los compilados. Me parece que son fundamentales para conocer bandas. Claro. No, porque a vos te gusta una banda que está en el compilado y te. Sí, o por ahí te tengo un amigo que tocaba en ese compilado y de ahí después te rescataste 10 bandas más. Claro, que si te gusta el género te lo escuchas de punta a punta. Por eso, ¿no? Y vas agarrando las que más te gustan. Y claro, y ahí vos, no te puede gustar. El 100% de todo nunca le pasa a nadie eso. Sí. Ninguno de los géneros me parece que pasa. Pero sí, el 85%. Así que bueno, vamos a ir con la gente de Juventud Masacrada de la provincia de Jujuy, hermano Jujeño. Siempre no quieren comprar, cuando el sol es inter- Quizá vos ya no te acordás de mí, quizás tampoco me acuerde de vos. Será por las drogas que consumí, quizás porque el alcohol también pegó. Quizás no te recuerdo en realidad, quizás ya no me dé para pensar. Quizás si te crucé me saludás. Gente de La Roca, de acá de Inadaptados, ¿sí? Un abrazo grande, gracias por difundir a todas las bandas y bueno, sigan así, ¿sí? También le queremos decir que el sábado 17 de julio vamos a estar tocando en la vieja florería que queda en Loma de Zamora con los chicos de Vitamina Q y los monos. Bueno, les mando un fuerte abrazo, pa. Bien, ahí estamos escuchando el mensaje de Pepe de Inadaptados, anticipándonos lo que va a ser el show que tienen el 17 de julio en la vieja florería. Un abrazo a todos Inadaptados, ahí Pepe, a Pose, que es una de las guitarras, a Javier, el otro guitarrista, a Matías, el batero, y a Polola en el bajo. Mucha fuerza y no sé si no me aparezco por ahí, Sí, no sé si no me aparezco, creo que estuve una vez en ese lugar, no sé si... si es el mismo lugar que yo creo, pero si es ahí atrás de la salada, estuve en un par de shows ahí con Super Uva, con los chicos de Nihilismo, bueno, y demás. Ahora Pepe Jodé lo confirma. Y justo te estaba diciendo que lo tenía para sacarlos el jueves. Claro. Así que vamos a estar sacándolo de la fecha también el jueves. Va a estar lindo el jueves también, ¿eh? Ahí escuchás Somos Nosotros a partir de las 8. Sí. Programita ahí. Mucho material, mucho material y entrevista. Va a estar Emi, sí. Interesantísimo, Emi es... a ver, atención a Emi, que es una persona que sabe muchísimo de música, que le apasiona mucho, que es muy importante eso también, y que tiene un montón de info para compartir. Y la otra que salimos al aire es Crudo Armónico. Crudo Armónico también, el jueves. Así que bueno, acá la roca es under. Y bueno, ahora seguimos con el underpunk, pero ahora nos vamos para el lado de Neuquén, con los Picapiedras, que tienen un disco que salió en el 2020, Resistiendo con Pan Rock, y están preparando más material que nos van a enviar, obviamente, cuando vaya saliendo. Y que bueno, quiero decir la formación, así después no sigo de largo y no quiero no mencionarlos a los chicos. Chete Buenufil es en bajo y voz, Erwin Alegría en viola y coros, y Miguel Valdebenito en batería. Una banda buenísima. Este tema al hospital, el que dije, no, es buenísimo. Es buenísimo. Y no me quiero olvidar tampoco de mencionar a la formación de Juventud Masacrada, que son Diego Gastón, el Ciego en bajo y el Cayo en voz. Diego y Gastón, no tengo la info que toca cada uno, porque no la pude encontrar, y le mandé la consulta a los chicos, que estamos en contacto, pero se ve que se la mandé muy tarde la consulta. Se la mandé a último momento. Así que bueno, en cuanto la tengamos, vamos a tirar un par de temitas más de Juventud Masacrada y los mencionamos, ¿no? Cada cual qué posición ocupa en la cancha. Y bueno, vamos con los Picapiedras ahí de Neuquén. También una banda del sur que suena así. Ustedes me dirán. Pa pa pa pa pa luchón, pa pa pa pa pa luchón, pa pa pa pa pa luchón, pa pa pa pa pa luchón. Cuando todo parecía caer, cuando mirando a nadie encontré, pero a mí me cuesta respirar. Cada paso que doy me cuesta más. Solo pienso que pasará. me. Sí, señor, estamos escuchando los Picapiedras de Neuquén, banda del sur. Y hablando de la Patagonia, qué más que cerrar este programa, ¿no? Y con el helicóptero full. Con el helicóptero que nos vamos de nuevo, ahora nos vamos para Puerto Deseado. Hay un amigo allá y un amigazo que nos escucha siempre, que es Carrión, que nos envió un mensaje ahí con saludos y demás, y lo vamos a usar como previa para escuchar los tres temitas que me envió acústicos ahí cuando se venía con la criolla. A ver, hay veces que el punk no tiene por qué tener distorsión, ahí ya nos vamos a dar cuenta y Carrión nos lo va a explicar mejor que nadie. Y bueno, vamos a ir cerrando ya, ves, no sé, me pasa eso, ¿cómo se cierra un programa? ¿Cómo? Yo no lo quiero, ¿cómo hacemos? Bueno, lo dejamos abierto en stand-by, entonces hasta el lunes que viene. Y le quiero mandar un abrazo a Seque también, el bajista inflamable, amigazo, que también nos escucha siempre. Y que bueno, pronto también vamos a tener ahí con Inflamable. Claro, y bueno, fue uno de los primeros que salieron, ¿verdad? Andábamos sí, haciendo las pruebas. Sí, sí, sí, salimos al aire ahí, claro, con el punchy punchy. Un par de temas. Sí. Y bueno, así que también estamos con la promesa de salir con Inflamable, que me encantaría. Salvo lo de Sixta arreglé. Bien. Pero de a poquito. 30 días. Pero bueno, se puede. Y bueno, pero sí, eso está bueno como para ir anunciando que van a empezar a ir sonando las bandas, ¿no? Que no solo va a ser entrevista, que la idea nuestra siempre fue que las bandas sean invitadas al lugar, poder compartir un momento, ¿no? Como pasó con Diego el otro día, y que a la vez también puedan mostrarnos su música de modo acústico, de modo eléctrico, como quieran, con la batería, bueno, si la quieren, como quieran ellos, claro, con batería, bajo, todo ahí afuera. Hay espacio para poder lograrlo, y la idea es esa, y tenemos unas ganas de que así sea, alucinante. Así que bueno, vamos a ir cerrando el programa. Quiero mencionar los temas que van a sonar ahora, así no quedamos colgados. Que van a ser de Carrión, ahí el acústico con la criolla, de una toma única, sin mezcla, sin edición, sin master, sin nada, desde la Patagonia a Puerto Deseado. Vamos a escuchar Caminando contra el Viento, Oscuro Pasillo y Otro Suicidio Más. Nos debemos otro programa con Carrión, porque todos estos temas también tienen su explicación y tienen sus sentimientos, y estaría bueno que él nos lo cuente en algún momento. Y después vamos a escuchar La Carta Abierta sobre la Libertad, que es de un amigo también de la radio. Así que bueno, a ver qué tiene Carrión para decirnos, como para hacernos la previa de los temas. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Saludo para la chaparrita, la amiga chaparrita que está escuchando igual. Saludo para el coso, para el Pepe Inadaptado, también para la gente de los Carlitos, che, aguante, bizarrito, y saludo para ustedes, loco, saludo de acá, de la Patagonia. Abrazo, Carrión, nos vemos pronto. Vamos a estar, sí. Caminando contra el viento, caminando contra el viento, caminando contra el viento. Caminando contra el viento, caminando contra el viento, caminando contra el viento. Caminando contra el viento, gente de droga.